Creo que la importancia de este diálogo nos puede ayudar un poco, más allá de entender el comunicado, donde la propuesta central es la candidatura de una mujer que va a contender a nombre del Ejército Zapatista y del Congreso Nacional Indígena. Podríamos reflexionar sobre qué importancia tiene para nosotros el hecho de que sea una mujer indígena, y que para que se pudiera llegar a esta propuesta tuvieron que pasar 20 años de trabajo organizativo, y que también el EZLN en conjunto con el CNI nos han estado invitando de manera constante a participar en esta propuesta. Desde tiempo atrás, desde que el EZLN sale a la luz, establece una relación distinta con toda la sociedad civil, en la cual muchos compañeros hemos estado participando. Ahora creo que se vislumbra una etapa distinta, y la pregunta también aquí sería en ese sentido: ¿qué papel queremos tener nosotros como sociedad y como parte de esa propuesta? Hace una semana nos platicaban tres compañeras que son delegadas del Congreso Nacional Indígena, que lo que le están apostando justamente es al proceso organizativo. Están ellas todavía en consulta con sus comunidades, y los resultados de esta consulta los vamos a saber a finales del mes de enero. Pero sí sería muy importante que este diálogo lo pudiéramos también tener con ellas, con los compañeros y compañeras que van a ser delegados y que están llevando ahorita a cabo el trabajo de consulta en sus comunidades. Más allá de para saber los resultados, es qué tipo de relación queremos tener nosotros con el movimiento indígena, porque también en esta propuesta está quedando muy clara que el CNI y el Ejército Zapatista están diciendo que ellos tienen la voz y la fuerza para representarse a sí mismos, y que no necesitan de la estructura de la figura de un partido político para contender como una fuerza política a nivel nacional. Entonces sería muy, muy importante que le diéramos continuidad a este diálogo y poder reflexionar. Otra de los puntos importantes que yo vería es la participación activa y destacada que pueden tener las mujeres, porque veo con muy buenos ojos y de manera muy positiva que la semana pasada pudiéramos tener la oportunidad de dialogar con tres compañeras mujeres que son delegadas del CNI. Y bueno, también sabemos que el proceso que ha tenido el EZLN desde que apareció a la luz pública da cuenta también de la importancia que han tenido las mujeres zapatistas en la construcción de este proyecto político. Entonces no es casual que sea una mujer indígena la que va a contender a nombre de este consejo que se va a formar. Gracias.